mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. FM La Caterva 97.3. La radio comunitaria de Barracas. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Buenos días a todas y a todos, acá estamos en Oxitocina Pleno, otro viernes más, nuestro quinto viernes. ¡Qué felicidad! Hola, ¿cómo están? Hoy sin Marina, a la que le mandamos un beso, pero bueno. Anita también, Mercedes, ya estamos con nuestra invitada que ya van a enterarse de quién es en un ratito. Bueno, y así que hoy en las voces de Luchi Ferreira. Pereira, cambiemos, perdón. Y Laura Firpo. ¿Y quién les habla? Exactamente, Laura Firpo. Bueno, hoy tenemos una consigna, como sí, todos los viernes. ¿Cómo es? ¿Qué querés soltar en estas fiestas? Wow, vamos a presentar a nuestra invitada que está acá al lado nuestro, que es Luli Garabato, que después ella se va a presentar mejor. Hola, buen día. Y a ver, que empiece Luli. ¿Qué querés soltar vos para estas fiestas? Wow. Lo primero que se me vino cuando nombramos recién la pregunta fue la consigna. Fue que en estas fiestas estoy soltando los rituales que ya siento forzados, como una primera instancia. Opa, qué bueno. Después pensé en las inseguridades y después pensé en un montón de cosas. Claro, más. Claro, qué bueno. Qué bueno. ¿Y vos, Luchi? Recién también estábamos hablando y compartía un poco la idealización, soltar un poco la idealización y la autodefinición que. Recién le decíamos a Luz, bueno, ¿cómo te presentamos? Y todo el tiempo me veo ahí, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces? Cuando viene gente a la radio. Y bueno, estoy medio en la búsqueda de quién soy, ¿no? Claro. Realmente ahí haciendo y mezclando cosas. Así que lo relajo. Muy bien. Soy yo. Muy bien. Bueno, ¿Y este año voy a soltar de una buena vez. Ya es hora de soltar todos los rollos innecesarios. Ya está. Con eso tengo para soltar rato. Todo el año. Bueno, también les contamos que hoy estamos con Aldi acá, que nos está operando en la radio, Aldana Somoza, muchas gracias. Y le mandamos un beso a Pablo enorme también. Enorme a Pablo, que está medio pachucho, pero esperamos que se reponga prontito. Sí. Le mandamos un beso enorme y decirle que lo queremos mucho y que se reponga pronto y vuelva pronto. No porque Aldana no sea muy buena, sino porque está muy bueno tener acá también una energía masculina. Y bueno, les contamos que hoy vamos a tratar el tema de ser dula con Lu, que vamos a hablar de los astros con Noe, que después del tema que viene la vamos a llamar y vamos a, bueno, a compartir ahí por teléfono. Mm. Vamos a hablar de los tratamientos naturales para la anemia. El rincón de la hechicera. El rincón de la hechicera, se viene con sorpresas hoy. Y bueno, Lau viene con su columna hermosa. Si nos querés contarla un poco. Sí, en realidad un poco de el síntoma como señal de que estamos vivos, ¿no? ¿Qué es el síntoma? Un poco hablar entre todas, ¿qué es el síntoma? ¿Qué nos parece que es el síntoma? En realidad, ¿qué podría llegar a ser el síntoma? ¿No? Me encanta. ¿Para qué nos sirve? La deconstrucción ahí y generando entre todas, ¿no? Exacto. Como no dar nada por hecho, eso hablábamos. Exacto. Hoy también. Sí, en sí. La avenida, en el auto, que siempre sí. Es súper rica. Sí, es verdad. Y bueno, hoy tenemos otro teléfono para los mensajes y las consignas, que es 15 49 40 81 64. Así que recibimos ahí en el WhatsApp y también por el Facebook. Lo repetimos por las dudas, tengan el otro anotado. 15 49 40 8164, por lo menos por el día de hoy. Después volveremos al anterior. Vamos a ver ahí, es para que estén atentos, para que no se nos achanchen. Así que bueno, vamos con un tema y después seguimos con Noé, que nos va a hablar de los astros. Qué bueno. Bueno, y volvemos. Tenemos a Noé en línea. Noé, ¿nos escuchás? Noelia. Hola, Ruiz. Hola, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Buen Hola. Día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás? Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, estoy en compañía de mi niño pequeño, que no me ha dejado estar presente en la radio, pero en otro momento seguramente las voy a acompañar. Buenísimo. Estás presente igual, estás acá, te estamos escuchando. Seguro. Sí. Bueno. Contanos un poco qué es lo que haces, Noé, para la gente que no te conoce. Hola. Hola, contanos un poco qué es lo que haces. Ahí la escucho bien. Bueno, básicamente lo que yo hago es astrología, desde un punto de vista muy personal, porque curtí muchas escuelas astrológicas y finalmente lo que hice fue mi propia línea, que es mi propia mirada, bajo mis principios también, y apuntando un poco a cada uno, ¿no? Y a la diversidad sobre todo, porque los astrólogos a veces tienen libritos como muy, muy cerrados también. Entonces, la idea es que cada uno haga su camino, ¿no? De acuerdo también a sus intenciones y a las intenciones de la persona que está enfrente consultando, que eso es re importante. Ahora, para la persona que no sabe nada, de pronto, yo sí. Quiero decirle, mirá, ¿por qué no vas y haces astrología? ¿Qué le explicaría? ¿Para qué le serviría la astrología? ¿Qué es la astrología? ¿Qué me puede aportar? Mira, la astrología como herramienta, en primera instancia, te puede decir en qué lugar estás parada. Por otro lado, te puede decir de dónde venís, de qué hogar, de qué nacimiento, de qué origen. Mucho más amplio, ¿no?, con respecto a lo que son el resto de las mancias, porque la astrología no es una mancia. Nosotros no miramos el futuro como la tarotista. Ajá. Entonces, lo que hacemos es sí darle a la persona que nos está consultando un panorama de su vida muchísimo más amplio. Y hay muchas personas que no toman contacto con toda su carta. Entonces, les sorprende de repente redescubrirse, ¿no? Que el otro, digamos, lo esté observando desde un lugar que es poco común también. ¿Y cuáles son las coordenadas? ¿En qué te basás? Porque vos hablás, pero no sé, ¿en qué te basarías? Yo voy y no sé nada. ¿En qué te basás? Porque de pronto, la primera vez que a veces uno va a consultar a un astrólogo, dicen, ay, pero es adivino, ¿cómo sabe? Y lo primero que yo voy a necesitar para hacer tu carta son tus datos. ¿Cuáles? Por eso, parteras, es importantísimo que anoten muy bien el corte del cordón. El corte del cordón es fundamental para que el astrólogo tenga la hora correcta de nacimiento. Imagínate que cuando naces en una institución, eso no pasa. Claro. Siempre nosotros tenemos que hacer ese trabajo extra de ajustar la hora de la carta, porque llegan horas muy muy raras, ¿viste?, muy redondas, que no tienen absolutamente nada que ver con la persona que nos está consultando. Y cuando levantás la carta te das cuenta de que hay un montón de cosas que se podrían como afinar si tuviéramos la hora correcta. ¿Y qué Pero datos? Bueno, con la hora, el lugar, el día obviamente de nacimiento, ya tenemos como toda la data para levantar una carta. Perdón, ¿qué bueno, mirás? ¿Qué levantás? No entiendo. Poneme. Yo no entiendo nada. Lo que levanto, mirá, es la foto, es como si yo partera saliera al jardín de casa y le tomara una foto al cielo en ese momento en el que está naciendo el niño. Entonces, ajá, todas esas posiciones planetarias, lo que hago es pasarlas a un papel, las pongo en un círculo, y ese círculo lo voy a dividir en 12 partes, sí, diferentes, ¿no? Sí. No siempre son iguales esas 12 partes, como si fuera una torta, una pizza. Y esas partes en las cuales voy a dividir yo ese círculo me van a decir en dónde aspectos, y qué van a hacer esos planetas a lo largo de la vida de esa persona. Digamos, ¿qué herramientas trae? ¿Qué cosas a trabajar trae? ¿Qué cosas vienen como suavecitas y como talento? ¿Y qué cosas vienen, ¿no?, como desafío, me imagino? Y mira, por ejemplo, me va a hablar de tu mamá, me va a hablar de tu papá, cómo estaban tus viejos cuando te estaban esperando. Sí, qué importante. ¿Qué rol van a cumplir dentro de tu vida también? Si van a ser padres protectores, si van a ser padres ausentes. Uh-huh. Si van a acompañar el crecimiento, si van a acompañar en un futuro en la vida, o por ejemplo también tu lugar de nacimiento me va a decir cómo va a ser tu casa, de qué vas a laburar, cuáles van a ser tus aspiraciones el día de mañana, a dónde querés llegar. Ya quiero ir, Nubia, que me digas todo eso y me acomodes un poco los patos. Ahora, es un abanico inmenso de posibilidades. ¿Y cómo haces? Por eso tenemos que estar súper, súper abiertos y receptivos para recibir una carta natal, no en cualquier momento de la vida. ¿Cómo haces para recibir tanta información y poder continuar haciendo elecciones libres y no sentirte condicionado? Y es importante estar como en un momento. Por lo general, la gente que viene a consulta siempre está en una búsqueda. Uh-huh. O está en medio de alguna situación, de alguna crisis. No sé, se está separando, está buscando un destino, quiere viajar, se quiere ir, quiere armar algo nuevo, quiere romper alguna estructura. Nadie viene a hacerse la carta cuando no tiene dudas. Las personas que quieren hacerse la carta siempre, siempre adentro están como teniendo como un deseo de introspección o un deseo de salir de alguna situación particular. Siempre pasa eso. O sea que tú, digamos, a ver si te entendí. Yo, por ejemplo, te voy a consultar porque quiero empezar un negocio en mi vida y no sé cómo puede llegar a estar el aspecto de las finanzas y la economía en mi vida. Y vos me decís, no, mira, este año, la verdad, va a ser todo un desastre. Y yo, la verdad, es que tengo ganas de empezarlo igual. me la puedo jugar igual, sabiendo que a lo mejor tengo que tomar otro tipo de recaudos. No es que seguro voy a empezar, pero sé que me voy al precipicio. Eso es lo que quiero saber. Mirá, te tiro un dato. Nosotros miramos mucho la carta de la Argentina. Sí. La miramos siempre. O sea, todos los astrólogos tienen que mirar la carta del país en el cual el consultante está viviendo, está transitando su vida. Uh-huh. En este momento la carta de la Argentina está complicadita, está bastante prendida a fuego y nada que nos sorprenda porque estamos viendo lo que está pasando. Entonces, con respecto, por ejemplo, en este caso, a ponerte un negocio, yo te digo, y mira, en relación país tenemos este tipo de complicaciones y en relación a tu carta está muy copada para que vos emprendas, pero ten en cuenta toda esta situación país, que si yo la cruzo con tu carta, te va a afectar de tal y tal manera. No sé, presta atención a los papeles, no te asocies, hazlo independiente, porque la parte de la sociedad está complicada. Eso es lo que miramos, básicamente eso. Qué bueno. El nivel de empuje, el nivel de arranque también. Y buscamos además una fecha que esté buena para que lo empieces. Claro. Eso es básico, ¿eh? Eso es de libro principal. Buscamos una buena, un buen día, una buena hora. Y esto mismo que decís con respecto a la carta del país, ¿podés armar, por ejemplo, como una red, por ejemplo, decir, bueno, a ver, mi situación con respecto a mis hijos, mis padres, mi pareja, ¿podés armar ese tipo de entramado según en dónde vivís? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Que te da una mirada. Hay personas que se unen, por ejemplo, vos personalmente podés tener una carta genial, magnífica, una mina súper emprendedora, positiva, luchadora, y te unís a un otro que tiene todos los planetas para abajo y esa unión no está buena. Claro. Y te va todo el carajo un poco. Sentís un parásito al lado tuyo. Esa es la posta, que no le entiendan con eso. De ahí viene la gran crisis que decís, pero qué onda, si yo era una mina así, allá, ¿qué me pasó? Claro. No es que el otro te toma, pero hay una unión jodida, entonces... Claro, energías ahí. ¿Qué va a hacer? Esto es un aprendizaje. A sacar no hay cartas que rechazarlo antes de unirse, como tal. ¿Sí? Bueno, no la van a pasar muy bien. Bueno, lo bueno es que esto, porque yo te pregunto esto un poco para desmitificar, viste que la gente va, se hace su carta y a veces no tienen esta mirada que vos estás señalando, que me parece que es sumamente rica, que es que estamos en red. Nos demos cuenta o no, estamos en red. Entonces, medio como que hay que abrir esto, ¿no? De pronto y hay decir, que tener los ojos abiertos. Claro. Pero no ser tan como embudizarse en me dijeron esto y entonces me va a pasar esto y esto, porque yo lo veo mucho, ¿no? En el consultorio la gente que de pronto a lo mejor no tuvo una buena experiencia de haberse hecho una carta con este abanico que vos presentás, con esta red, me parece que es importante, que es una herramienta valiosísima de autoconocimiento, pero que hay que transmitirla como tal, ¿no? No, yo tengo algunas preguntas. Sí, adelante. ¿Qué es el ascendente? Uy, mira, el ascendente es, para muchos astrólogos es algo súper importante. Yo lo miro muchísimo en relación a lo que vos estás mostrando, ¿viste? A lo que vos también querés, no es a lo que vos querés llegar como el sol, porque el sol es un trabajo de todos los días, es como que es lo primero que ves cuando abrís el horóscopo, yo soy de Acuario, yo soy de Leo, en realidad vos aspirás a hacer eso, el ascendente ya lo traes puesto, es como tu traje, ¿viste? Es una máscara también, es lo que vos le estás mostrando al otro, es tu cuerpo, es tu forma de moverte en el mundo, es cómo te manejás. Y ese es lo primero que aparece cuando vos mirás una carta. Es como la hora cero del reloj, ¿viste? Desde ahí partimos. Entonces es importante. Y todos los planetas que caigan ahí o que de alguna manera lo estén tocando van a ser muy potenciales, para bien y para mal. Claro. Porque tenemos planetas de todo tipo y contactos de todo tipo también en la astrología. Hay contactos que están buenos y hay otros que no están tan buenos y que requieren como más esfuerzo de nuestra parte. Entonces nos llevan como a guerrear, ¿viste? Pero bueno, el ascendente es importante, porque es eso que le estamos mostrando al otro. Es una máscara, un traje, ¿viste? Es eso. Qué bueno esto que traes. Hace poco, hace unos años, empecé a investigar un poco más en la astrología, me encanta, y me di cuenta de eso, que siempre, por lo general, la gente va diciendo como su sol, ¿no? Y, claro. Y mucho de lo que somos y bueno, o somos o nos mostramos, lo que vos decís, tiene que ver con el ascendente un montón. Y bueno, claro, y además que, claro, y no somos solamente el sol, ¿viste? Porque hay gente que tiene una carta que un recorrido muy fuerte. Yo siempre cito la carta del Che, por ejemplo. El Che, vos le ves la carta al Che y decís, hay un montón de cosas que te llaman poderosamente la atención. El tipo nació en un determinado momento, en un determinado lugar, no es casualidad que tenga, que haya nacido con unas energías tan fuertes. El tipo iba a salir a una lucha, ¿entendés? Nació para eso. Claro. Y a mí, bueno, yo tuve una profesora muy fan del Che, ¿eh? Tuve una profesora de astrología muy, muy capa y muy fan, y nos hacía ver la carta de él con, y aplicándole millones de técnicas. Y me acuerdo que ella nos contó que cuando hizo la biografía del Che, habló con la madre y que la madre le contó cómo nació Ernesto. Wow. Ernesto nació de última y al lado de la camilla, cuando la madre estaba pariendo, al lado del box donde esta mujer estaba pariendo a este genio, estaba muriendo un hombre que había sido víctima de una lucha armada en Rosario. ¡Qué fuerte! Eso ya a mí me está diciendo, se está muriendo un tipo y están haciendo otro con iguales características. O sea, eso la astrología te lo plantea, lo ves. Vos agarrás la carta del Che. El Che tiene un planeta fuertísimo, que es el de la revolución, plantado en el ascendente. Urano. El tipo nació revolucionario. Ya está, no le demos más vueltas. Urano. Es así. ¿Era Urano? Urano, exactamente. Él es Marte-Urano. Ah, es un guerrero. Claro. Era un guerrero. ¿Y por qué hay planetas a los que se le tiene tanto miedo? La gente dice, no, porque tengo un tránsito de Saturno, y ya es como que estas cosas, ¿viste? Que obviamente que es todo perfecto, pero a ver, contanos un poquito qué pasa cuando está pasando Saturno por alguno de nuestros aspectos en la vida. Esfuerzo. Y también tenés que mirar bien qué está haciendo Saturno en tu carta cuando vos naciste. Ajá. Porque algunos tenemos un Saturno copado, bien aspectado, lo tenemos bien internalizado y ese tránsito de Saturno no nos afecta tanto, ¿viste? No, y de repente si pasa y nos hace aspectos buenos, ¿entendés? Nos puede como afirmar de alguna manera. No es siempre malo, ¿viste? Saturno. Saturno también te da estructura, ojo. Mm. Saturno te hace construir, también te hace laburar de más. Es una realidad que cuando pasa Saturno también hay mucho laburo y laburás mucho tiempo. Porque él es el señor del tiempo, ¿viste? Entonces te hace laburar mucho. Y con mucho peso, con mucho esfuerzo. Y también te limita, por un lado, ¿viste? Es como que nos pone los puntos también. Es esa la realidad. Pero si pasaste la prueba, te deja con estructura, digamos. Con aprendizaje y estructura en esta vida, en este plano, digamos. Es como más concreto y real, más de esta tierra. Sí. Sí, claro. Sí, cuando Saturno te pasa, el primer retorno de Saturno es tremendo. ¿Qué es cuándo? ¿Cuándo es el primer retorno? ¿Qué es el primer retorno? Porque hay gente que no sabe nada de qué estamos hablando. ¿Qué es el primer retorno? Y es entre los 29 y los 30, más o menos. O sea, seguro que algo... Hay que ver la carta de cada uno, ¿viste? Acá todos no nos cae igual. O sea que seguro que algo grosso en tu vida, que de lo que no te vas a olvidar... Yo, por ejemplo, me divorcié a los 29, ¿ves? Sí. Pero te divorciaste con un tránsito de Saturno, no con el retorno. Me claro. Muero si te casaste a los 20. Sí, claro. A los 29 me divorcié. Sí, exactamente. Y yo con el retorno de Saturno tuve una hija. Claro. O sea, me puso un límite. Me dijo, bueno, hasta acá llegaste, ahora te tenés que hacer responsable, y fui mamá. Claro. ¿Viste? Claro. Y yo tengo a Saturno en la casa quinta, que es la casa de los hijos. Uh-huh. O sea, que es de libro, ¿viste? Claro, claro, claro. O sea, pero en otra persona de repente pueden ser otras cosas. Y esto del retorno, a ver, si para la gente que de pronto nunca en su vida se hizo una carta, nunca vio nada, es como que vos dijiste que era una pizza de 12 piezas. Cada pieza sería un aspecto de tu vida, ¿no? Más o menos decinos, el 1, 2, 3, 4, ¿qué aspectos de tu vida son los que va consolidando este Saturno? Porque cuando sos chiquito no sé cuánto capitalizás en el primer añito de vida, segundo añito de vida, va más por el inconsciente, pero de todos modos, en este primer retorno que las escucho medio entrecortadas, ¿eh? Me voy a movilizar a ver si ahí me escuchás mejor. ¿Saben por qué las escucho mal? Pues no. Está Mercurio retrógrado. Eso va a decir, ¿eh? Es que Mercurio es maldito. El planeta, el planeta de la comunicación. El otro día está retrógrado y hace estas cosillas también. ¿Qué pasó? Para la radio es nefasto. ¿Qué pasó con el otro día? ¿Qué dijiste? No, se me cayó el teléfono en el inodoro. Ah. El primer día de la retrogradación, el día que sí, se puso. Sí. Es así. Bueno, así. Pero a ver si me escuchás ahora. Te ahí, decía, te escucho re bien. Te sí. decía, contá un poco para la gente que no sabe qué es el retorno. Es como algo que va circulando, ¿no? Es como una especie de me imagino, de viaje del héroe. Va pasando y consolidando cada aspecto de la vida de la persona, ¿no? Entonces, decí más o menos, cuando pasa por tu casa 1, por tu casa 2, ¿qué quiere decir, qué querría decir cada una de estas casas y qué sería lo que va como consolidando y transformando en ese viaje de 29 años? Claro. A ver, para ejemplificarles bien, sobre todo a la gente que no por sabe eso, porque hay gente que si no hablamos de retorno, si no sabe de qué estamos hablando. Claro. Sí, siempre cuando hablo de astrología, viste, hay que explicar bien punto por punto porque si no es un mareo. Nosotras nacemos con un Saturno en algún punto determinado, en alguna casa determinada, en algún área, siempre nos va a estar marcando eso. Como que eso va a ser una piedra en el zapato siempre. Lo que hace este planeta es continuar su recorrido. Es un planeta lento, ¿no? Por eso tarda esos 29 años en dar toda esa vuelta, hacer todo ese círculo e ir transitando casa por casa. Lo que va a hacer a medida que vaya avanzando es darnos estructura. Y a medida que vaya avanzando también va a tocar a otros planetas. Y a medida que vaya tocando esos planetas me va a decir cosas. Por ejemplo, me va a plantear que me ponga las pilas con algo en particular, que me haga responsable. Ajá. Me va a traer dolores también. Cuando pasa por la casa 1, cuando pasa por el ascendente, trae unos dolores tremendos. Hay gente que sufre de dolor de espalda, que tiene problemas en la dentadura, porque también tiene que ver con eso Saturno. Cuando pasa por la 2, a veces te deja, te hace laburar mucho para ganarte tu guita. Eso es así, ¿eh? No hay con qué darle. Cuando pasa por la 3, que son los hermanos, el entorno. Sí, por lo general tomamos contacto entre la casa 3 y la cuarta, que es la casa de los hermanos, de los vecinos, de nuestro hogar, es como que nos pone más en contacto con nuestros viejos, con nuestros ancestros también. Ajá, sí. En la quinta, bueno, ya te digo, los hijos. Nos hijos tenemos que pueden esforzar ser proyectos, en área, ¿no? Por ahí un hijo en los es proyectos un libro, y también sí. A veces un poco nos enfría el tema de la creatividad, porque la casa quinta tiene que ver con lo que creamos. Uh-huh. Nuestros hijos son nuestra creación. Sí. Y también es una casa que tiene que ver con las relaciones amorosas, pero las que no son, las que no firmamos, ¿viste? Sí. Una relación así como un touch and go está en la quinta. Ajá. Entonces con Saturno ahí, de repente puedo tener, puedo no estar tan abierta al amor, sino que medio que me cierro un poco. Me dio mucho el tema es cuando go. Pasa la sexta. Sí, ojo cuando les pasa. Yo lo tengo en quinta igual, pero tengo tantos planetas en quinta que... Zafaste. No me afectó. Las pasé porque no me afectó tanto. Y sí, es muy curioso que lo tengo al lado de Lilith, que en algún momento me gustaría hablarles de Lilith, porque es un punto muy copado en la carta. Y bueno, y así va transitando este hombre, ¿no? Va recorriendo casa por casa. En la sexta no está tan bueno porque nos afecta en la salud y en el laburo, también porque es la casa del trabajo y de la salud. Es la casa del trabajo que hacemos por obligaciones, no es la casa del trabajo que queremos hacer porque nos gusta. Es un laburo que tenemos que hacer para sobrevivir, digamos, el de la sexta. Y bueno, y cuando vuelve, lo que hace es volver a su posición natal. Digamos, vuelve al punto de partida. Entonces, imagínate, cruzó todo el zodíaco, dio toda la vuelta. Pero transformado, viajó, ya un poco más nos transformado. Nos hizo parir sí. una y otra vez. Sí. Y vuelve, digamos, a decirnos, bueno, a ver, ¿qué hicieron ahora? Transité por todos lados, digamos, les metí mini pruebas por todas las áreas, pero ahora viene la prueba grande que es, ¿querés seguir así? No podés seguir así. Si bardeaste mucho en tu vida, viene Saturno y te la manda a guardar, claro. Es así, no hay con qué darle. Te pone una prueba grande como para que te hagas responsable. Bueno, no, después yo te voy a mandar un mensaje para que me hagas mi carta. Por supuesto, ya, cuando quieras. Ya quiero saber todo de lo que fíjate estás que soy una astróloga distinta, yo soy medio rebelde también. Me gusta, soy una astróloga muy, muy lineal, ¿viste? Me gusta. ¿Sabes qué te quería preguntar? Última y ya te vamos liberando. ¿En qué puede ayudar a una familia, a una madre, a un padre de recién nacidos a mirar la carta de sus hijos, hijas? Mucho. Hay muchas líneas astrológicas que dicen, no le toques la carta al pibe hasta que no tenga 7 años, porque, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo sí le toco la carta a los chicos, la miro y la recontramiro. Se ven muchísimo las enfermedades, por ejemplo. De qué lo tenés que cuidar, qué sí, qué no. Por ejemplo, un niño que nace con tránsitos muy complicados, es un niño que no lo podés medicalizar demasiado, que tenés que tenerle un cuidado especial y un cuidado muy particular. Más allá de que yo, internamente, creo que a todos los niños hay que tratarlos por igual y no hay que enchufarles de todo. Por un lado eso, y por otro lado, la escolaridad, ¿viste? Buscar una buena escuela para tu hijo y el momento, no sé, el momento para mandarlo a una clase en particular, ver además qué potencial tiene ese niño, ¿viste? Si lo podés mandar a hacer música o si lo podés mandar a hacer circo o artes plásticas, de repente vos lo enchufás a hacer artes plásticas y al pibe no le gusta. Claro. Y lo estás mandando igual y no va a desarrollar un potencial ahí. Y te estás perdiendo a lo mejor de ayudarlo a música, que desarrolle sus gustos musicales, ¿viste? Eso es re importante. Y por otro lado, la salud. Miremos la salud, es la verdad, ¿viste? Ahí se puede ver muchísimo. Lo que el médico no llega a diagnosticar, lo diagnostica el astrólogo. Es una herramienta maravillosa, sí, es verdad. Se me viene, Noelia, también esto que vos decías por ahí, no se adivina el futuro, pero que sí, la astrología es como una herramienta, por todo lo que estás nombrando, hablás del futuro en algún lugar también, ¿no? ¿Cómo conocer? Escucho medio entrecortado, ¿eh? A ver, ahí. Le soy sincera. Me estoy moviendo igual para poder escuchar mejor. Ahora ahí, Mercurio de nuevo, haciendo de las suyas. decía que si bien no es una herramienta, o sea, para adivinar el futuro, sí poder conocer la disposición astrológica en el momento del nacimiento y, bueno, la carta de cada uno, también te da un montón de herramientas para poder desarrollar después, porque estás en un lugar, hablas del futuro también, en cuanto a todo lo que se puede... En potenciales. Claro, en potenciales. Claro. Y después hay como un libre albedrío, sería en cuanto a lo que uno puede hacer con esas herramientas. Con lo que tiene. Pero en un lugar también es una herramienta que te puede como abrir, dar llaves también, ¿no? Se me venía eso. Sí, sí, tal cual. Además, es como yo siempre digo, si vos querés hacer una torta de naranja, pero no tenés naranjas, no vas a poder hacerla. Pero seguramente vas a poder hacer otra torta, claro. ¿Entendés? Uno tiene que, con lo que tiene que hacer lo más que puede hacer, uh-huh. Lo mejor, tiene que dar siempre lo mejor. Y eso lo ves en la carta y a veces no lo ves en la vida porque no tenés el tiempo. Hoy vivimos corriendo, es la realidad. Hacerse una carta es parar el reloj, ¿viste? Poner pausa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué ingredientes tengo para hacer la torta, viste? Es un poco eso también. Yo le digo eso a mis consultantes. No te rompas la cabeza. Si querés hacer eso y no tenés con qué, hacé con lo que tenés, pero hacé. Siempre refugiate en el hacer, en el proyectar. A veces no llegás hoy, bueno, vas a llegar mañana, pero siempre teniendo en cuenta lo que tenés encima. Hay que valorar eso. Claro. No todos nacemos iguales. Me encantó lo de los ingredientes y la torta. Y vos, para la consigna de hoy, ¿Qué cosas soltarías, qué querés soltar para este fin de año? Uf, yo ya vengo soltando hace rato. Soy una soltadora serial. Qué bueno. Igual no me tatuaría el soltar porque me parece tremendo. Veo a las chicas con el soltar en el brazo y me agarra como una urticaria. Soltar. Yo estoy soltando, estoy soltando mucha historia familiar antigua. Así, como cosas de mis ancestras que no quiero para mí. Es sanador. Sí, es liberando a tus ancestras. Les voy a tirar una data. El 18 fue luna nueva, la última luna nueva del año. Muy importante hubiera sido que nosotras tomemos, es como minas que somos tan lunares, que tomemos esa energía de la luna para agarrar, escribir, ¿no? Eso que queríamos realmente soltar. En realidad lo que hace la luna nueva es más de proyectar, más que de soltar. Soltamos en la luna llena, ¿viste? La luna llena se tiene que llevar. La luna llena es para afuera. Y la luna nueva, como es de crecimiento, es, che, ¿qué quiero este año para mí? Este año que viene, ¿qué quiero? ¿Qué es lo nuevo? Y es la última del año. ¿Y la luna llena no llega justo más o menos cercano al año nuevo? Primero, justo, creo, ¿no? Mirá qué bueno. Desgraciadamente sí, porque no es una luna muy copada, ¿viste? No. No. Bueno, bueno. Pero bueno, bueno, chicas, hay que remarla. Nacimos en este momento, en este país. Y hay que vinimos preparadas para esto, así que sí, yo les recomiendo que el año nuevo, el que tiene la oportunidad de hacer una hoguera en el patio, que la haga. Así nos estemos cagando de calor, hagan una hoguera y quemen todo lo que quieran quemar ahí. Que se lleve todo esa luna, fuego. Bueno, Noé, te agradecemos un montón, esperemos que la próxima vez puedas venir. Y bueno, que estás invitada cuando quieras. Y Mercurio va a estar directo, porque con Mercurio retrógrado es así, ¿viste? Que tengas un muy buen año y gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación y bueno, que empiecen con todo. Gracias. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. tenemos un mensajito de Xavi. Gracias Xavi, que nos escucha siempre, que dice que suelta los miedos para avanzar y cumplir sus sueños. Qué lindo. Xavi es la de las agendas, sí, ¿no? Que esténse, esténse atentos todos y todas en el Facebook, que hoy se sortean unas agendas preciosas hechas a mano por Chabela, que nos regaló para que tengan para fin de año. Así que hoy sale para sortear el viernes que viene. Así que pongan me gusta, avisen a sus amigos que pongan me gusta. Compartan, y participen del sorteo. Y bueno, ahora se viene el rincón de la hechicera con muchos yuyos, pociones y más. ¡Sal y perejil! ¡Ala de alguacil! ¡Haz tu trabajito! ¡Magia de nanito! Me encanta, me Bueno, y ahora viene la parte seria. Pero bueno. Tenemos parte seria acá. Tenemos parte seria, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la anemia y tratamientos naturales para la anemia. Ajá, qué bueno. La anemia, Lau. Y la anemia, en realidad, para hacerlo muy sencillo, es por diferentes motivos, porque no nos vamos a poner a hablar de el conteo, de la cantidad de glóbulos rojos, el hierro, la vitamina B12, todo eso, sino que en realidad es que por algún motivo no nos está llegando oxígeno a las diferentes células. Tenemos un transportador que está dentro de los glóbulos rojos, que tiene un núcleo con hierro, que es la hemoglobina, y por diferentes motivos a veces no es suficiente la cantidad de hierro, entonces es como si de pronto nos faltaran camioncitos para transportar al maravilloso oxígeno. Entonces no nos llega agua al tanque a veces, porque estamos, y cuando no nos llega agua al tanque, a veces nos mareamos, a veces nos sentimos débiles porque no llega una buena nutrición y oxigenación a nuestros músculos, a nuestro pensar, a muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces, desde el punto de vista de, que ya vamos a hablar después de qué son los síntomas, pero a veces desde el punto de vista estrictamente desde el síntoma y la biodecodificación, la anemia, como me mareo y me voy, quiere decir que por algún motivo de la vida me quiero escapar de alguna situación o no quiero afrontar alguna situación. La sangre es la que lleva la alegría de vivir. Y es todo un tema, no es una frase bonita la alegría de vivir. Hay que estar alegres de estar vivos, ¿no? Y a veces sentimos que no tenemos motivo por el cual estar alegres y empezamos a anemizarnos, más allá de los nutrientes y de lo que sí vamos a hablar específicamente. Yo creo que es, acá Luli nos puede contar, Luchi casi digo, pero Luli, nos puede contar también, vos seguramente observarás que hay bastantes embarazadas, ¿no?, que tienen anemia, ¿no? Sí, igual desde mi rol yo no me encargo de la parte pero lo ves. Médica. Pero sí, embarazadas y en realidad también desde la alimentación creo que hay muchas personas en general con anemia. Claro. Y está bueno que aparezcan herramientas también desde lo natural para apoyarlo y poder ver desde una mirada más holística o más emocional también esto que estás nombrando, cómo desarmar también ese síntoma que claro, lo primero que hay que hacer cuando concurre una persona cuyo síntoma o motivo de consulta es específicamente la anemia o es un hallazgo en el hemograma, es ver de dónde viene. No hay que solamente decirle, bueno, empezá a comer esto, porque a lo mejor la persona está con una pérdida de sangre que no la ve, está con una pequeña hemorragia interna porque tiene una úlcera de estómago, uh-huh, y en esa microhemorragia se le está perdiendo sangre y en realidad hay que ir más atrás, no nos podemos quedar con la anemia, que es la pantalla, que es lo que estamos viendo. En realidad hay que ver de dónde proviene la anemia. O a lo mejor es una persona que tomó una enorme cantidad de antiinflamatorios y analgésicos y tiene un problema en la médula y no está fabricando bien esos glóbulos rojos, la cantidad suficiente. De pronto es un problema de nutrición, de pronto es un problema de malabsorción de las vellosidades intestinales, de pronto es una persona que por algún motivo vio afectado su vaso, ¿sí?, porque tuvo mononucleosis infecciosa y no fue bien tratado. Bueno, por diferentes motivos. Entonces, antes de medicar ninguna anemia, primero preguntémonos por qué tengo esta anemia. ¿Sí? Y por ahí un poquito antes, te hago esta consulta. ¿Cuáles son, por un lado, los síntomas de la anemia? Que ya es un síntoma también, sí. Pero digo que se puede, además de que uno lo puede ver por ahí en un ¿cómo me análisis siento, médico, yo, claro. Si tengo, en general hay cansancio, hay sueño, a veces hay hambre, porque las dos formas que tiene el cuerpo de recuperarse cuando está debilitado son el sueño y la comida. Y mareos, muchas veces hasta puedo llegar a un desmayo, depende del grado de anemia que tenga. Cuando no me está llegando, justamente porque tengo ese grado de mareo, de cansancio y de agotamiento, porque mis células no están siendo bien nutridas, claro. Ni por oxígeno ni por nutrientes en general. Entonces, las anemias en general pueden ser por falta de cantidad de transportadores, que son los glóbulos rojos, por estos motivos que habíamos dicho recién. A veces hay, no es anemia, pero los síntomas son parecidos, cuando de pronto estamos a mucha altura. Te vas a Bolivia, por ejemplo, te vas a Jujuy, y de pronto tenés que aumentar la cantidad de transportadores porque está muy disuelto el oxígeno. Entonces se necesitan más camioncitos transportadores para ese oxígeno que está tan disuelto en la atmósfera. Lo mismo sucede con las personas que fuman mucho. Necesitan, por eso es que vos cuando haces un, no siempre hay, la anemia es, no es estrictamente anemia, pero los síntomas son similares porque no me está llegando los nutrientes y el oxígeno, cuando hay una poliglobulia compensadora. Entonces vos te vas a encontrar que cuando de pronto estuviste mucho tiempo en la altura, si te haces un hemograma, te vas a encontrar con que tenés 5 millones y medio de glóbulos en vez de, no sé, 4.900.000 como tenía siempre. Entonces, y lo mismo pasa con los fumadores. Y eso no quiere decir que, uy, qué suerte, estoy buenísimo. Claro. No, quiere decir que hay algo que no está funcionando está bien. Está compensando. Te está avisando, claro. ¿Y en un estudio médico, en qué valores uno ve la anemia? No, uno ve en esto de la cantidad de glóbulos y también se puede fijar en si los glóbulos son grandes, por ejemplo, están más allá del tamaño normal que uno puede observar, que es el volumen corpuscular medio, que es el VCM, ese que uno ve en el hemograma. Cuando están muy chiquititos, por debajo de los 90 micrones, es porque le falta hierro. Sí. Pero cuando están enormes, cuando son glóbulos gigantescos, por ahí me está faltando B12. Entonces, no todas las anemias son iguales. Claro. En pérdidas, por ejemplo, es mucho más habitual la anemia en mujeres en edad fértil por periodos muy profusos o en mujeres que de pronto tienen endometriosis o a lo mejor tienen un pólipo sangrante o un mioma uterino. Sí, inclusive en menstruaciones abundantes. Menstruaciones también, muy abundantes, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay fuentes naturales de hierro. Hoy estábamos hablando acá, una de las fuentes naturales de hierro más importantes que le estaba contando a Luli, es el hierro en sí mismo, ¿no? Inyectarse hierro o tomar hierro cae bastante pesado, produce o diarreas o constipaciones, cae mal. Hay que tratar de utilizar otra fuente, salvo que, bueno, sea una emergencia y ahí haya que inyectar hierro, ¿no? Pero si no estamos frente a una emergencia y es algo que pudimos ver de dónde provenía, ir a la causa del problema, si era una pérdida, solucionarla, ir primero a la fuente de esta anemia. Después, bueno, para renutrir el cuerpo, en una época yo estaba contando que había sido vegetariana estricta y bueno, justo había leído que había una, como enfermedad del compendio médico, ¿no? Decía que había una tribu en África en donde tenían exceso de hierro, sobre todo los hombres, porque no menstruan y no pierden hierro, porque cocinaban todos sus alimentos en ollas de hierro. Entonces, para las mujeres esto no era un problema porque compensaban con su pérdida mensual. Pero para los hombres era un problema y se morían muy jóvenes por el exceso de hierro. Por eso hay que tener cuidado, no es una cosa gratuita que uno puede tomar a mansalva, tampoco ni inyectarse a mansalva. Y me compré una ollita de hierro y me acuerdo que me hacía la polenta en la ollita de hierro. Y la verdad que estaba buenísimo. Pero hay fuentes vegetales de hierro. Por ejemplo, todos los frutos negros rojos, todo lo que son las cerezas, los llamados frutos rojos, estén frescos o no. Puede ser ciruelas secas, pueden ser pasas de uva. Siempre hablamos de buena proveniencia, ¿no? Agroecológico, sin pesticidas. El hierro lo tienen igual, pero es mejor tomar el hierro solito y no con algún agregado que no queremos. Y después siempre el hierro, para ser bien absorbido, tiene que estar acompañado de vitamina C. También hay una muy buena fuente de hierro, que es la clorofila. La clorofila, que está en todos los vegetales verdes, que es gracias a lo cual se transforma la energía química del sol en energía biológica por la fotosíntesis. Y hay una persona que hizo estudios muy interesantes, un macrobiótico, Quebrán, que hace muchísimos años él descubrió que el núcleo, que es un núcleo, se llama núcleo ciclopentanofenantreno, que es un núcleo químico, que tiene en su interior manganeso en los vegetales y hierro en los animales. Pero es exactamente idéntico el núcleo de la clorofila al núcleo de la hemoglobina. Entonces se produciría esta transformación de clorofila en hemoglobina. De hecho, las vacas son herbívoras y no están anémicas. Uh-huh. Entonces él hizo ese estudio. Y me pareció que es muy interesante y que es verdad. Yo comprobé en personas que atiendo en el consultorio, en donde realmente haciendo un mayor aporte, por supuesto siempre viendo cómo es la absorción, ¿no? Cómo es la absorción intestinal, cómo es la vida de esa persona en diferentes aspectos, un todo. Pero, porque si no sería la receta mágica, y no existe la receta mágica, es en cada situación en particular, hay que ver todos estos aspectos. Y bueno, y la verdad que dándoles clorofila y dándoles estos frutos negro-rojos, hay otras fuentes, por supuesto, si una persona se come un bife de hígado, pero estamos hablando de lo que no conoce la gente. No, ¿no? Está de lo bueno que... porque a mí, dos cosas quiero... Primero que estoy embobada, Lau, que me encanta escucharte, que sí. Siento que es como súper... simple, concreto y que se puede entender, que cualquier persona lo puede entender. Qué y está bueno. Buenísimo, así que gracias, de verdad, no, estoy así como, gracias, quiero aportar y a la vez digo, ay, no la quiero interrumpir porque es buenísimo, así que me encanta. Bueno, gracias. Después, esto de los frutos rojos, a los peques siempre les decimos como que por lo general el color de la fruta se asocia con nuestro cuerpo y a lo que aporta a nuestro cuerpo. Entonces bueno. Es eso, lo rojo, la frutilla, ¿en qué parte de nuestro cuerpo tenemos rojo adentro? La sangre, el corazón, y ahí es como más fácil de asociar a qué aporta. Entonces eso me parece que está bueno también porque en casi todos los colores... Y ahora para hermanarte con las otras especies, decir que circula por las venas de las plantas. Claro, porque sería su savia sería verde y esa savia verde se transforma en roja en nosotros. Así que ahí podés unir y relacionar. La baba, la autopos. Y lo otro que quería decir era eso, que yo hace 5 años, un poco más me parece, soy vegetariana. Sí. O lacto-vegetariana. Y antes tenía anemia comiendo carne. No, esto, no hay receta mágica para pero está bueno desmitificar que si no comes carne automáticamente vas a tener anemia. Totalmente. Yo tuve a mis 3 hijos siendo vegetariana y nunca estuve anémica. El problema en realidad es en las personas que no comen ningún derivado animal, pero más que nada por el aporte de B12. Claro. Si una persona es ovo-lácteo vegetariana, con el huevo ya tenés un montón de B12 y ya estás, ya no tenés ningún problema, ni de proteínas, ni de hierro, ni de B12. Pero cuando sos vegano, tenés que ser una persona muy cuidadosa y fijarte muy bien y estar como bastante al servicio de qué comes. Estar muy online con qué comes, porque ahí, en lugar de hacer una dieta saludable, muchas veces podés terminar enfermándote, ¿sí? Buenísimo. Así que, bueno, si tienen preguntas, no, manden. Volviendo, se me parecía que nosotros que compartimos la rueda de plantas y todo también, la ortiga. Claro, la ortiga, sí. Sí, el té de ortiga. Sí, que Marina ayer hablando por teléfono me decía que ella daba en las embarazadas té de ortiga y no me puedo acordar qué era lo otro que me dijo que daba. Pero ¿Para el hierro? Para el hierro, para las embarazadas les daba té de ortiga y no me acuerdo. Bueno, si Marina nos está escuchando, que nos mande un WhatsApp. Acá Tama me pregunta por teléfono, un beso amiga, ¿qué pasa cuando no se absorbe el hierro que se ingiere? Bueno, es que es un grave problema. Si vos de verdad estás con una anemia ferropénica y no absorbés de ninguna manera el hierro, habiéndonos fijado bien, primero hay que ver si es un problema de las vellosidades intestinales, que ahí hay que hacer un tratamiento que le devuelva el poder de absorción a las vellosidades, ¿no? Que eso se puede hacer. Es el síndrome del intestino hiperpermeable. Pero eso se puede reparar con colágeno, con otras cosas. Pero si no... Si está en una situación de emergencia, obviamente, lamentablemente, se va a tener que inyectar hierro. Otra cosa no tiene para hacer. Tengo otro mensaje más, que es de Xavi. Me encantan nuestras oyentes ahí, seguidoras. Sí. Que Xavi nos cuenta que es vegetariana hace 11 años y vegana hace 3. Y desde entonces no tiene más colesterol ni tuvo nunca más anemia. y dice que hay que alimentarse con responsabilidad. Claro, con responsabilidad está perfecto. Lo que pasa es que no es para todo el mundo. Hay gente que de pronto dice, ay, me hice vegano porque me da pena los animales. Bueno, me parece perfecto, tiene una motivación espiritual totalmente respetable, pero tiene que empezar a fijarse muy bien de dónde obtiene sus alimentos. ¿Sí? Bueno, no sé, el rincón de la hechicera, hermoso. Las brujitas, sí, ya se van. Lau, que, escucharte. Muchas gracias, Lau. Gracias a un placer. Ustedes. Y bueno, eso, recibimos preguntas, recibimos aportes, recibimos, si quieren compartirnos alguna temática que quieren que en los siguientes programas hablemos. Entren a nuestro Facebook Oxitocina, sí, a pleno, y dejen todo allí, porque de verdad estamos armando los programas, así que hay temas que de pronto no es que se tocaron una vez y nunca más. A lo mejor nos olvidamos de un montón de cosas, o no pudimos responder a inquietudes que tengan, o quieren contarnos, como ahora nos contaron estas dos chicas, experiencias propias. Así, bueno, que repetimos el celu. Repetimos el celu, que es 11-49-40-8164. Gracias. A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Bueno, acá está. Estamos de vuelta con nuestra invitada. Ahora sí le llegó su momento. Igual estuvo participando, así que la voz ya se la conocen, a Luli. Sí. Pero... todos fueron mis momentos. De hecho, vengo escuchándolas y me desde como... el auto. ¿Ya? No, pero digo, los programas anteriores también. Qué bueno. Bueno, preséntate, Luli, mejor. Así nos ahorrás la presentación. Dale. Bueno, mi nombre es Lucila Garabato. Antes que nada... súper agradecida con la invitación a vos, que bueno, me hizo Mari extendida también. Eso desde el programa 1, así las vengo escuchando, no en el horario del programa, sino las grabaciones. Bueno, qué bueno. Después, muy bueno que me dijo hoy que les voy a mandar todas las respuestas de las consignas juntas de todos los programas que escuché. Claro, porque me pasa que me aparecen, pero ya pasaron, entonces bueno, no las puedo mandar. Pero está una bueno lista. Lo que decís, porque hay mucha gente que le pasa lo mismo que a vos, y queremos de paso decir que si van a Facebook, a Oxitocina Pleno, ahí están subidos todos los programas. Todos los programas, y está buenísimo. Yo se está laburo, armando una comunidad muy saludable. Arpada, muy linda. Y, así que, bueno, en primer lugar es eso. También porque están gestando este espacio y lo están sosteniendo, que está es re necesario. Yo siento que en cuanto a todo lo que implica la salud sexual, reproductiva y en sí, eso es toda la vida en un lugar también, hace falta mucha difusión. Entonces, que animarse a estos espacios, más allá de que una no se dedique específicamente a la radio, que ni se nota también, o sea, el programa estaba buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, ¿y quién así sos? Todavía no sabemos quién sos. Bueno, qué difícil, como hablaba Luchi antes, definirse, pero en esa búsqueda, yo ando en esa búsqueda también de después de varias transformaciones y en esto del nacer así de la propia verdad o de poder encontrarse más profundamente con las misiones de una en la Tierra, yo me dedico hace mucho tiempo a estar entre mujeres como algo que se dio naturalmente, o sea, se me fueron abriendo esos caminos. Y hoy estoy acá como doula para hablar de mi experiencia como doula y acompañante. ¿Qué es una doula? ¿Qué es una doula? ¿Qué hace una doula? Ahora lo abro. Termino la presentación. Dale. Y... falta presentarse. Sí, ¿cuántas cosas cuando me que preguntaban, hace? Hablando de las definiciones en el intento. Pero sobre todo ahora me estoy dedicando, soy tejedora y coordino círculos de tejido y también acompaño y estoy entre mujeres. Sobre qué lindo. Todo acompañando esto. Los viejos me pasa círculos. Igual mucho también que a la hora de sentarme con las mujeres, siempre ayer le contaba a una amiga y atrás de eso sucede lo que le contaba. Le digo, siempre estoy con las mujeres y las mujeres se sientan y me hablan o de sus partos o de sus nacimientos, medio al instante también. Qué bueno. Esa fue una de las señales por las cuales yo empiezo con además de un montonazo de otras, con este camino. Saturno también un poco me trajo el hacerme cargo de todas de estas señales. También, y ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y también estoy mucho en contacto con las plantas, pensando en eso, también me gusta la música, me gusta cantar, bueno, hay un montón de cosas. Es una coplera hermosa, yo tuve la suerte de poder escucharla en más de una oportunidad. Compartimos un viaje con Lau y bueno, ahí estuvimos cantando también. Sí, muy hermoso. Pero bueno, también sintiendo que todas esas cosas tienen que ver con lo ritual y con la conexión con la tierra, con el tiempo de la tierra y con nuestro lugar también más natural y, bueno, siento que esa es la red que une como total. Todas estas... También sos yuyera vos, o sea, del claro, rincón también. De la hechicera, vos. No, por esos lados, experiencia, sí, compartiendo sobre todo en procesos de autoconocimiento, en relación con las plantas, pero siento mucha conexión también con ese mundo. Y lo empleás en tu tarea. Sí, también. Y, bueno, ¿qué es una doula? Ayer cuando estaba como un poco preparándome para venir al programa decía el rol de la doula es un rol que se está definiendo también, está como un movimiento, pero si vamos como a lo más básico, la doula es una mujer que acompaña emocionalmente a las mujeres en varios procesos, ¿no? Es como esta cuestión de sí, es una compañía emocional, por eso te hablaba también de que una no se encarga por ahí de los procesos fisiológicos o de la parte más médica o de toda esta cuestión más del acompañamiento. ¿En qué momento de la vida de la mujer acompañas? Yo específicamente siento que se fue abriendo el espectro, como que en un momento cuando pensaba en el doulaje, pensaba en esto de acompañar a la mujer durante la gestación, el nacimiento de sus hijes. Sí. Y el posparto, la lactancia, el puerperio. Después se me abrieron espacios desde ese lugar, para atrás y para adelante también, en donde también acompaño, como que hice formaciones y también hice mucho proceso con mi propia conexión con mi sexualidad y con la salud también de lo femenino, ¿no? La conexión también, digamos, sí, reproductiva y sexual y sí, todo. Y con todo lo que tiene que ver la conexión con el propio ciclo, sí, el ciclo con los, claro, por el lado ese específico más de la tierra, y después también por toda la cuestión desde lo emocional y desde todas las heridas también que nosotras alojamos en nuestros cuerpos y todo lo que tenga que ver también, sí, con el linaje, sí, desde el linaje, la luna. La luna, la menstruación, y después también que todo eso va hacia el proceso. O sea, yo creo que a la hora del gestar, a la hora del parir y a la hora del maternar, se nos abren también, se ve en ese proceso todo lo anterior también. Entonces, inclusive por ahí acompañar a mujeres antes, en esos procesos antes de llegar a gestar también. Y eso también siento que es parte de una dula, ¿no? Como digo, es muy amplio. Claro, sí, se va abriendo. Y después como dula también, yo hago medicina de placenta a partir también de estar en conexión con las plantas y con la medicina también natural, como que va muy de la mano, investigando mucho sobre cómo hacer medicina de placenta. Me di cuenta que también que iba muy de la mano, pensando en esto de la sangre roja y verde, como muy de la mano con la medicina, claro, de las plantas y la medicina natural. Que eso es una belleza también. Y después eso es muy amplio. También siento que la dula no solo acompaña emocionalmente, sino que tiene también acompañas dando información. Yo creo que eso es de nuevo como uno, sí, de los puntos más específicos, ¿no? Como poder acompañar a las mujeres mi objetivo como dula siempre es que la mujer llegue, sobre todo al momento del nacimiento, pero digo, durante todo ese proceso y a la hora de después empezar a maternar también, empoderada. Empoderada, sí, claro, sí, esa es la palabra. Sí. Que empoderada es que pueda conectar con su propia necesidad. Y con sus herramientas, con que sabe que tiene todas. Con su propia necesidad, con sus herramientas, con la sabiduría. Las mujeres tenemos, como dice mi amiga y colega Juli, tenemos todo dentro, sabemos, tenemos todo en toda la información adentro nuestro. O sea, es solamente como hacer un proceso de conexión y también de respeto también de la propia verdad. Como que yo digo que en el proceso del gestar y del parir, sobre todo, se abre como la verdad se impone. Entonces, si no aparece, si una no entra en conciencia esa verdad y no la respeta y no la alimenta, va a aparecer en otros formatos también. Claro. Entonces está bueno como ir haciendo ese proceso de ir desmenuzando también un poco como todo lo que esté ahí, los miedos, las dudas y todo lo, claro, que vaya apareciendo, qué, para encontrarse importante, con la propia verdad. Me parece, qué importante que es esto de informar, porque uh-huh, desde el desconocimiento ni siquiera se te aparece una duda, ¿viste? Sí. Entonces, de pronto, a mí me sucede con algunas chicas que vienen al consultorio que están esperando su primer bebé, entonces le pregunto, bueno, ¿cómo lo piensan tener? Y no tienen idea ni de qué tienen que preguntarle al futuro obstetra, no saben qué preguntar, entonces me parece, claro, maravilloso. Tiene que ver también con cómo vivimos también nuestra salud en general, o sea, quizá un embarazo te despierte esta conexión con otra forma de ver la salud o esta posibilidad de tomar las riendas también, ¿no? De apropiarse de ese momento, como que muchas mujeres, familias en general, porque también hay compañeros, yo acompañé parejas heterosexuales hasta ahora, como que despiertan, por ahí no están ellos gestando, qué sé yo, pero también se les despierta en ellos. Claro. Un montón de preguntas sobre la propia salud, la propia vida, más allá de que un hijo trae, sí, sí, ¿no? Sí. Un mundo de sensaciones, es como morir, renacer. A veces el despertar con respecto a la salud viene ahí, pero muchas veces tiene que ver con eso, con la medicina, con cómo vivimos también, con dónde ponemos el poder también, ¿no? Con respecto a... Entonces, por eso también es enorme el proceso que se puede hacer y toda la deconstrucción que hay que hacer para apropiarse de los procesos, ¿no? Y también ni hablar de esto de sentir al momento de la gestación y del nacimiento como un proceso de salud en general, ¿no? Como que digo, también esta cosa de medicalizarlo, intervenirlo, que sean, no sé, en los hospitales. Sí, y qué importante saber que hay una hay una persona que puede cumplir un rol que es acompañarte en todo lo que a vos se te cruce por la mente en ese momento. Tal cual. Tan básico como eso, como... Volviendo al rol. Alguien que pueda preguntarle, hablar, compartir, llorar, tomar un mate, que me dé algo para leer. En todo el proceso, esto de todo el proceso que vos hablás, ¿no? No solamente en la gestación. Y que esté ahí... a disposición. Uno está en función de la mujer y del niño en primer lugar, también de la familia. Y también está desde un lugar de no juicio. O sea, yo no pongo en ese lugar mis necesidades o... Eso va a ser para mi historia, para lo que yo solo acompaño a que se vayan despertando y que esa familia y esa mujer en primer lugar pueda conectar con su propia necesidad, con lo que puede en ese momento y con que no sea forzado también. Ahora, ¿no? Más allá del vínculo que vos vas formando con cada mujer en particular, ¿hay como algún tipo de formato básico? Por ejemplo, viene una de estas personas a mi consultorio, una de estas chicas, y yo le digo, mira, en realidad estaría muy bueno que consultaras con una doula. Entonces me va a preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Cuántas veces son? Hay un formato básico en el cual uno dice, bueno, qué sé yo, son 4 encuentros en los cuales yo te cuento, te cuento más o menos cuáles deberían ser las dudas que tal vez no tengas, porque no las conoces desde el desconocimiento, escucharte, o después, bueno, de ahí se puede gestar o no un acompañamiento o un vínculo más allá. ¿Pero existe esto? Sí, cada doula tiene su formato. Yo creo que, bueno, vamos armando también. Estamos, por lo menos, esto como el rol está apareciendo ahora y se está construyendo. Y vas viendo que las doulas hacemos desde limpiar y cocinar, a dar un masaje, a escuchar, a quizás hacer nada, tejer en un costado y observar y sostener, o a una mirada, digo, eso en el momento del nacimiento, pero cada doula va construyendo su formato también de acompañamiento. Hay doulas por ahí que acompañan, porque la doula puede acompañar en todo ese proceso o puede acompañar en uno de esos momentos también, ¿no? Entonces, por ahí hay una doula que está solo para el... que puede acompañar solo, no sé, solo el nacimiento. O hay una doula que puede... El proceso que yo propongo en general con las mujeres a partir de experiencias que fui teniendo y decisiones que fui tomando, el proceso ideal, si una mujer viene desde que queda embarazada, vamos haciendo encuentros mensuales que después, más cerquita del nacimiento, van siendo como más seguiditos. Y en esos encuentros son con la mujer y con la pareja también, si se anima o si tiene ganas de involucrarse en ese proceso. Y vamos haciendo, cada doula tiene también sus herramientas, trabaja con sus propias herramientas, desde visualizaciones, desde trabajo con el cuerpo, desde la palabra. La idea es limpiar miedos, sobre todo. Yo creo que el primer objetivo es limpiar miedos y que esa pareja, esa mujer y esa pareja puedan ir construyendo en sí su... llegar al momento del nacimiento, que después abre un montón de cuestiones en la crianza. Todos estos viajes suelen entrar a abrir también un montón de decisiones también. Uno empieza a decidir y tiene que tomar decisiones, como una vez decía Mari, la conciencia, cuanto más conciencia, más trabajo. Sí. Ay, me perdí, estaba... entonces digo, ese proceso... Nada, puede ser con encuentros anteriores, por ahí, y después vas viendo con cada caso particular Ahora, suponete que... ¿después seguimos? Vamos a un tema. Después sigo, hay tantas preguntas. Sí, es el disparador gigante. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. El ático de mi mente no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño, no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos, alquimistas que con nuestros versos materializamos, abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos, no existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico, y si no con música lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos, pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía pura, como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos se ríen. Cosquillas charangueras, medicina de la sierra, conecto con la fuente y la voz de la tierra. La jornada eterna, interna se encierra. Inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quejar. Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar. Suelto compararme a la presión, el suponer. Suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad. Yo suelto con mi Excel a programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Soltar es el camino más liviano. Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes con el pasado. Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado. Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar. Soltar para sentir la ligereza y volar. Soltar sin tener pánico a la fragilidad. Soltar nada es seguro en este mundo, eso es soltar presuposiciones. Soltar preocupaciones. Soltar la idea de que hay mejores y hay peores. Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores. Soltar la ruta enferma de los opresores. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Bueno, qué suerte que porque yo ya estaba atragantada con la pregunta que quería hacer y me agarró, pero bueno, está muy lindo el tema, así que está muy bien. Te quería preguntar, Luli, en esto de, viste, los grupos humanos, los egos, las luchas por el poder, si de pronto una mujer no tiene otra posibilidad más que parir con el obstetra de su cartilla, que es el que le toca, trata de buscar el menos nocivo, pero de pronto es el que le toca. Vos de pronto la estuviste acompañando y acompañando. ¿Cómo es la entrada? ¿Se permite esa entrada? ¿Hay resistencias? ¿Cómo es el grupo hegemónico con respecto, o sea, la medicina hegemónica paternalista de las instituciones en general? No todos, por supuesto, pero estamos hablando de los que sí lo son. ¿Reciben a una dula? ¿Les parece que es como, o de pronto tiene que resignar? Si solamente puede entrar una persona en el parto, tiene que, o tu pareja o la dula. Muchas veces, creo que hay varias cosas en la pregunta. Sí. Muchas veces, no solo una mujer llega a la obstetra que le queda la cartilla porque es la última opción que tiene, sino que muchas mujeres eligen parir en hospitales o en clínicas también. Y en ese momento está, bueno, esta pregunta que me haces en el sentido de que las dulas es una figura que en un lugar todavía no tiene como ninguna... Un reconocimiento oficial y todo esto. Por ahí todo ese mundo necesita como algún... Claro, porque algún no es la partera. Alguna convalidación, no es la partera, claro, tampoco. Muchas veces tampoco dejan entrar partera fuera de los equipos. Claro. También, o sea, se están abriendo esos espacios. Yo creo que hay como dos caminos. Por un lado está el camino de lo institucional. Justo yo estuve en los encuentros de mujeres, no el último, pero en los dos anteriores, Rosario y Mar del Plata, en el taller de violencia obstétrica. Al segundo, que fue el de Rosario, llegaron médicas, ginecólogas que se están formando en la UBA, que era muy interesante porque decían, nuestra formación, toda la institucionalización de la formación de médico, decía, desde la formación y lo que aprendemos y los contenidos, la violencia que ejercen sobre nosotros en la formación como residentes y los tratos de... Entonces empezaban a hablar de todo lo que hay que deconstruir dentro de la, claro, formación, por un lado, y la institución, ¿no? Más los protocolos. Entonces hablaban también algunas... Digo, yo por fuera de todo el sistema, sí, médico, estaba muy interesante escuchar cómo hablaban de esto, de llegar a poder escribir los protocolos de las clínicas también, uh-huh, a poder definir los protocolos dentro del sistema también para empezar a abrir estos espacios. Eso por un lado. Y por el otro también, yo creo que cuanto más conciencia empieza a haber con respecto a esto, yo creo que se está abriendo. A veces por ahí dentro del círculo una dice, bueno, ya estamos todas re con esto, y bueno, salís un poquito. Y por eso esto lo de la difusión y la información con respecto a todos estos temas. También empieza a haber como desde el otro lado una fuerza, una presión también para que empiecen a respetarse los nacimientos, para que empiecen a hacer con las condiciones que una pone y no las condiciones que el médico, la institución también ponen. Entonces, de hecho, hace 2 años se reglamentó la ley de parto respetado por los derechos de los padres y los niños al momento del nacimiento. Que no ya todo el mundo lo sabía, no todo el mundo se lo hacen firmar. Claro. Bueno, por ejemplo, una como dura puede hablar de la ley, traer la ley. El plan de parto. Los planes de parto. Bueno, es un mundazo también. Pero es importante que sepan que existe. Sí. Claro, que hay herramientas. Que hay herramientas tal cual, y que ahora es ley también. Sí, esto eso es re medio anti-institución y todo esto, sin embargo, empecé a ver cómo es importante también para que eso se expanda a la totalidad del pueblo y no quede solamente. Porque es un derecho adquirido. Entonces es importante que vos vayas, cuando estás por parir, digas, esto es un derecho mío, yo quiero decir si quiero parir de determinada manera. Sí, igual también es importante en este momento como del quiebre o la transformación, tampoco ir con los talones de punta a parir. No, consensuando. Claro, es como que se está abriendo de a poquito, desde varios lugares y desde la conciencia que se va sembrando, van habiendo pequeños brotes también, porque las mujeres llegan a los consultorios de los obstetras y se sientan y dicen, yo quiero esto, lo otro, hay muchas resistencias también, bueno, se está abriendo el sistema, claro. También por varios lugares, desde se presentan proyectos al ministerio, como que el tema empieza a aparecer. Qué bueno. Y la mujer, sí, por varios frentes está siendo tratado. Entonces, eso va a hacer que se produzca algún cambio. Está sucediendo. Ahora, la ley, por ley, puede haber un acompañante, a veces más, acompañando a la mujer, que no necesariamente tiene que ser su pareja. En ese sentido, por ahí puede estar acompañando a la dula, pero no es que entre y dice, yo soy la dula, voy a acompañar. Siempre... Es como una amiga que entró. Hay como que ir armando la grieta. Después hay instituciones que sí tienen sus programas con dulas, por ahí son las menores también. Y después hay dulas como las dulas de Morón o en Rosario, que son dulas que acompañan, son voluntariados, pero que van insertándose. Yo no puedo hablar tanto de esto porque estoy muy por fuera de lo que es lo que está haciendo nuestra compañera Ana Ferrugia. Claro, Ana está haciendo un voluntariado en lactancia también, en esto de qué momentos una puede acompañar. En ese momento uno no hace un proceso, sin embargo es una mujer que puede estar acompañando a una mujer en ese momento. Claro. Que está bien y por ahí no la ve un día y no la vuelve a ver. Y hoy también es valioso, más allá de que no está hecho todo este proceso que una... Sí, sí, necesita, ¿no? O sea, te dice lo que necesitas. Claro, estás en ese ahí, momento. Es una mujer que te mira a los ojos, y es te muy acompaña. Importante, sí. Y, en un espacio que está vacío. Con respecto a eso, quería agregar algunas cositas más, que era, por ejemplo, que la dula nace ahora como que nos formamos y aparecemos desde el rol de la dula, como un poco más esto, desde conformaciones y tal, pero que en realidad yo siento que dulas podemos ser todas las mujeres. Como que está en nosotras también toda esa sabiduría, ese acompañamiento, la hermandad, todos estos valores que se están despertando también en lo femenino de hoy día. Como que yo siento que no necesariamente porque hago una formación soy dula, ni para ser dula tengo que... Sí está bueno por la información, por estar en contacto, estar en red. Y que también un poco nace, vendría a ser como esa figura, porque siento que esto es lindo, la imagen... de las madres o de las mujeres de las comunidades que antes viviendo más en comunidad o en esas casas grandes donde había toda la familia, como no sé, mi bisabuela parió en su casa y acompañó a sus hijas a parir y a las vecinas también a parir y estar en ese lugar como desde la sabiduría, de la propia sabiduría, la experiencia de cada mujer, pero como esa cosa más comunitaria, que por ahí el mundo de hoy que estamos como más... individualidades, vivimos en casitas más chiquititas, todos más separados, menos comunicados, por ahí hace que naturalmente, entonces se empieza, renace, pero así como muchas cosas estamos trayendo de nuevo, ¿no? Reconectando con todo lo que... De hecho, las mujeres antes estábamos más preparadas, sino nuestras ancestras, para recibir el nacimiento y también para lavar a los muertos y hacer todo el ritual de el ritual fúnebre, ¿no? De preparar al muerto, sí, para entrar a otra vida o a lo que uno creyese. Esto de lo cíclico de la mujer, sí, tiene que ver con las se daba en nacimientos y muertes. Y hoy es como que estamos tan cortadas, estamos reconectándonos con la naturaleza. Y eso es lo que estamos y los ciclos de la vida. Y a la hora de parir, creo que es fundamental también. Bueno, tiene que ver con eso, con recuperar la propia sabiduría, ¿no? Y otra cosa que me había quedado colgada antes, que les decía recién mientras sonaba el tema, es que no solo acompañamos en todos esos procesos, o por lo menos a mí no solo me ha tocado acompañar en esos procesos, sino inclusive también en el duelo, hablando de la muerte también. Justamente. Se habla menos de eso, pero que muchas mujeres pierden sus embarazos, o los embarazos no siguen adelante. Inclusive yo no me ha tocado a mí, pero hay doulas que se encargan específicamente de acompañar la muerte perinatal y acompañar a esas familias, esa mujer, en todo lo que eso implica también. Y también es importante porque por ahí mucho se habla de la doula acompañando el nacimiento, la gestación, pero digo, también está acompañando todos esos procesos y también es muy importante que haya alguien en ese lugar. Qué necesario. A mí me llamó poderosamente la atención en la rueda medicinal que compartimos con Wiñay, un día que Wiñay contó, no sé si fue en la rueda 1 o en la rueda 2, esto del tema de volver a la ciclicidad del nacimiento y de la muerte, y de que el primer día que nacemos ya nos estamos muriendo, uh-huh. y cómo preparaban un aguayito y todo un ajuar para el bebé que estaba por nacer, uh-huh. y preparaban todo otro ajuar por si el bebé moría. Con las dos posibilidades. Con las dos posibilidades y como naturalizando, sí. que podía ser una cosa más feliz que la otra, uh-huh. seguramente. Pero bueno, como que era parte de la vida, ¿no? La rueda de la vida y la muerte, sí. y empezar a trabajar con la impermanencia, ¿no? Bueno, a mí sí. me pasó que, bueno, mi abuela era, doula, partera, comadrona, siento. Y yo me siento doula, voy a hacer la formación próximamente. Sí. Pero ya me siento doula, ya soy doula y acompañé. Ya acompañaste, ya el que contaste. acompañé dos nacimientos. Y en los dos sentí que pude acompañarlos porque esas dos mujeres estaban abiertas a recibir lo que suceda y confiando en que lo que iba a pasar era perfecto. Entonces, desde ese lugar yo me sentí empoderada por ellas, sabiendo que podía estar ahí acompañando lo que suceda también. Es que también la responsabilidad como no depende de una, ¿no? Es en el momento del nacer, yo siento que es... estamos ante la presencia del misterio de la vida más que nunca y es una maravilla. Y bueno, y también tiene que ver con eso. Y también en ese sentido también está bueno también llegar preparada con la muerte como una opción también siempre. Por eso, porque todos nuestros procesos tienen que ver como nuestro momento en el ciclo de la muerte también, donde vive una muerte de un ovocito. Es que tenemos pequeñas muertes diarias. Claro. Y dentro de un año... Todo lo oscuro de la mujer como que no se nombra mucho en nuestros procesos, y siento también que es algo que estamos recuperando y que está bueno compartirlo, hablarlo, total. Todo lo que se vive en el puerperio también, todo, como que es como si uno tuviese que vivir la maternidad solamente como... soltando el ideal, ¿no? Claro, soltando... Y bueno, y que también y es construyendo real, el propio que es parte, camino. Sí, que de hecho dentro de un año ya no vamos a tener ni una sola de las células que tenemos hoy. Así que renovación total. Hay que ver cómo se renuevan. Otra de las cosas que me resulta importante también nombrar, por lo menos de mi rol como doula, es la red. Como que yo me siento constantemente uniendo... como que hay cosas que exceden también a mi acompañamiento, pero me siento muy en red con distintos profesionales y con gente. Entonces está bueno como ir armando red, y si aparece un tema que a mí me excede, poder ir a buscar otros lados, o como buena tejedora. Ahí también aparece mi que yo últimamente vengo sintiendo eso, la red muy fuerte. Lo que hablaban, fuerte. La abuela araña, la tejedora de la trama de la vida, ¿no? Sí, y bueno, estos telares. Sí, es muy fuerte para mí estar entre mujeres con el tejido, pero así directamente a todo este espacio. Debe ser uno de tus animales de poder, la araña porque sos tejedora de la vida, muy yo me lindo. Siento un animal un poco muy lindo. Más pesado, pero una araña. No, es hermosa la abuela araña, ¿eh? Por último, había anotado unas palabritas. Me encanta. A ver si se abre algo más con esto. Ayer también en la noche una lluvia de palabras, que son sostén, acompañamiento, entendimiento, intuición, información, confianza, conexión, comunicación, profundidad y escucha. Qué lindo. Lo podemos poner en el Facebook como palabras para que sigan pensando en esto. Uh-huh. Me parece bellísimo, sí. Pero es para meditar cada una, creo, sí. ¿No? Uh-huh. Cada sí. una te queda como sonando en el alma. Yo creo que también eso, son en esto que abrimos nosotras en la red, son hilos. Tal cual. hilos. Que tejen una trama sí. como mucho, muy poderosa. Como sí. que no, contra esto no. Entonces una se siente ahí, bueno, hilos como que arman, yo diría, como un colchoncito donde caer también. Claro, así claro. Que, bueno, sortemos que eres. Bueno, acá. Muchas gracias. Gracias, por favor, gracias a ustedes. Luli. Miles de cosas más para abrir también. Y ya vas a volver, no te hay muchas no otras dudas con muchos otros procesos también, que está bueno escucharlas bueno, en algún momento. Así bueno, que, bueno. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Luna casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra. Construyendo realidades. Ahora Rita que te espera, con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autogeneración, autosatisfacción. Aleteando hacia lo alto, avanzando en el camino. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino ser todo. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Donde duela, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Oxitocina pleno. Sí, sí, sí. Pero me siento tan... Me encanta, me mueve un montón de cosas. Me genera cosquillitas escucharlas. Tan lindo. Todos los temas de hoy así muy... Muy lindo, bellos, muy lindo. Interesantes. No siempre aprendiendo. La hagamos nosotras a la radio, ¿no? Y elijamos los temas. No, pero de verdad me encanta. Sí. Te extrañé mucho, Lau, el viernes pasado. Ay, igual que la extrañamos ahora, Marina. Sí. Hoy no hay tanto... Nos falta tanta pimienta, ¿no? Nos falta, ay, nos sí, falta la ahí. Rubia Lembo, nos falta. Sí, sí. Te mandamos un beso. Bueno, tenemos un mensaje de Alicia, de Saavedra, que nos puso, hola, buen día, hermosas. Muy gustoso el programa. Gracias infinitas por tanta sabiduría compartida. Y después nos pone sobre la consigna. Sé que es difícil, pero no imposible. Quiero soltar el miedo, ese sentimiento que me paraliza. Y ahora nos manda un mensajito muy bello, que lo vamos a subir al Facebook. El sentido de la vida no debe consistir en obtener todo lo que queremos, sino en saber compartir todo lo que tenemos y sabemos. ¡Qué lindo! No me quería olvidar, como se aproxima la Navidad, que mañana, sobre todo a los que viven por acá por Barracas, pero pueden venir porque hay colectivos, pueden venir todos, hay en la cooperativa Iriarte Verde, que queda acá en la calle Río Limay, hay una feria a partir de las 10 de la mañana, va a haber música en vivo, además de lo que siempre hay en la cooperativa, va a haber artesanías, va a haber un montón de cosas que es mucho más lindo, me parece, regalar esto hecho por artesanos que ir a comprar a un shopping, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer ustedes con sus propias manitos. Y también Luli, creo que... Sí, paso el chivo también. Todos. Estoy con varias amigas artesanas también en una feria que estuvimos ayer, hoy y mañana, en Vicente López, la otra punta también. Claro, una en Barracas, no tiene excusa. Iriarte Verde, y la otra de una ferita de productoras también. Es en Maipú 1680. Es en un ¿en qué horario? En la casita, vamos a estar de 11 a 19 horas los tres, o sea, repetí Maipú. Maipú 1680. Igual lo subimos al Facebook. Sí, ¿sí? Las dos. Está bueno, vamos a subir del productor al consumidor. ¿Cómo es del productor al consumidor? Como claro, y del artesano directo. Del artesano directo. Buenísimo. Del corazón a los brazos. Y, ¿no? Que hay que empezar a fomentar. También están haciendo una feria muy linda en el mercado solidario de Bonplan y Honduras. Así tienen tres puntos diferentes. Porque es muy lindo fomentar la economía social y solidaria, sí, ¿no? Sí. Creo y que debe haber un montón de lugares autogestivos. Bueno, pero que lo pueden, de pronto pueden ayudarnos a través del Facebook. Sí, también, ¿no? Pueden compartir quien quiera sobre los eventos y ferias que haya ahora. Ayer estaba con una amiga que me decía, bueno, ya que hay que consumir, consumamos responsablemente. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Hay que ayudar. Eso todos los días, no solo en Navidad. Sí, totalmente. Pero bueno, a veces hay gente que no consume y en estos momentos, viste, se le viene como la imposición de... Sí. Bueno, tengo mensajitos. Qué bueno. Muchos. Guille, Guillermina de Becar, no sé si ya nos está escuchando o no, porque estaba ahí viendo si podía conectar, igual nos mandó la consigna, nos puso que quiere soltar todo en estas fiestas. Vendió su auto de los 20, dejó su casa, se está mudando, cerró la cuenta bancaria y bueno, así está. Y ahora anda con Bitcoin. Está ahí que no puede más. Y tenemos un mensaje de Pablo también. Pablo, qué lindo que nos estés escuchando. Pablo, mejorate. Pablo dice, quiero soltar la idea que me fue implantada que no merezco ser feliz. Quiero soltar ese cotidiano de la falta, de que no estoy completo. A la mierda la falta, a la mierda el vigilar y el castigar. Me encanta. ¡Qué genio, Pablo! Aguante, Pablo. Pablo es nuestro operador. Hoy tenemos a Aldana, gran operadora. Sí. Te están reemplazando muy bien, Pablo, ¿eh? Pero igual te extrañamos. Y bueno, seguimos acá con la columna. ¡Ay, la columna! Hoy suena grave la columna, ¿viste? Me hace poner derecha, me hace poner seria. Hoy tuviste una columna entera, me parece, igual. Dios mío. Me encanta escucharte. Bueno, a ver, contame. Bueno, ¿qué te puedo vamos a contar? Del síntoma. El síntoma como expresión de vida. Claro, porque en realidad estamos inmersos dentro de una cultura terapéutica en donde hay que cambiar esto de que curarse es matar al síntoma, ¿no? ¿El síntoma qué es, en definitiva? El síntoma puede ser una fiebre, puede ser una inflamación, puede ser un enrojecimiento cutáneo, puede ser muchas cosas. El síntoma es una expresión de vida, ¿por qué? Tiene como varias miradas. Primero, el síntoma es una, ¿por qué estamos vivos? Porque es una parte de esta fuerza curativa inherente a todo ser vivo, que en este camino, en esta producción de curación, empieza como a vallar lo más importante y a hacer como un círculo de por acá no, porque esto es mucho más importante para la vida, que de pronto esto otro. Entonces, generalmente la forma de curarse que tiene el cuerpo es expulsando lo tóxico hacia el exterior. Lo que tenemos más hacia afuera es la piel. Entonces, de pronto, si el síntoma es un rash cutáneo y yo le pongo una crema en donde tiene corticoide, donde suprimo esa expresión del síntoma, no estoy curando nada. En realidad es como si a mí me molestara mucho una alarma muy ruidosa y digo, esa alarma me está detectando que ahí adentro hay un incendio. Entonces yo digo, me tiene podrida esa alarma sonando todo el día. Voy y la apago. No apagué el incendio, apagué la alarma. Bueno, esto es lo mismo. El síntoma es un cartel. Es un cartel de muchas cosas, además de ser una protección. ¿Qué síntomas son los típicos? Por ejemplo, si yo tengo fiebre, no tengo que ir a darle un antitérmico. Primero tengo que ver de dónde proviene la fiebre, ¿sí? Y después me tengo que dar cuenta que esa fiebre, a lo mejor, me está, a partir de los, tiene una sabiduría el cuerpo. A partir de los 38 grados se empieza a fabricar una sustancia que es el interferón, que es el único antiviral natural. No existe un antiviral que no sea nocivo. ¿Qué antiviral conocen? Si ustedes tienen un herpes y les dan estos antivirales, o si uno tiene alguna enfermedad viral más grave, estos antirretrovirales, si bien son muy útiles porque ayudaron en el tema del HIV, por ejemplo, tienen un costo. Tienen como un montón de efectos secundarios, mientras que el interferón, como es perfecto, es como la lactancia natural, es como todo lo que es natural, claro, viene con la dosis perfecta, justo, la regulación perfecta en el momento perfecto. Entonces, si de pronto un nene tiene una gripe viral y le damos un antitérmico, le prolongamos la agonía, ¿por qué? Porque la fiebre, ¿qué es lo primero que hace? Que uno no tenga ganas de comer. Hagan como los animalitos, se acuesta, se hace un rulito y no come y solamente toma agüita. Le das el antitérmico, el chico es el demonio de Tasmania corriendo por toda la casa, con lo cual no tendría que estar corriendo, pero corre, come cualquier cosa porque tiene hambre, y uno, la madre dice, ¡ay, qué suerte, no tiene fiebre! Está pero en mejor, realidad, está mejor. Se está moviendo. Pero en realidad estamos como prolongando un proceso curativo, ¿no? Por supuesto que hay diferentes fiebres. Si una fiebre llega a 39 grados en un niño pequeñito que todavía no tiene maduro su sistema neurológico hasta los 2 años de edad, puede llegar a tener la temida convulsión febril. Entonces yo lo que le digo a las madres es, mira, si vos estás al lado de tu hijo y más o menos podés cuidarlo, la persona que lo cuida, sabés que es una persona que puede estar tomándole la temperatura y le puede bajar la temperatura con bañitos o dándole el antitérmico homeopático de alguna manera, que nunca te va a bajar la temperatura más allá de lo necesario. A lo mejor te la baja a 38 porque estás atravesando una situación viral y porque de esa manera se sigue fabricando interferón. Entonces el proceso curativo sigue, y a la noche, si tenés que dormir, tenés que irte al otro día a trabajar, tenés otros niños, la enfermedad puede durar varios días, bueno, ahí dale el antitérmico y está todo bien, pero que sea solamente acotadamente y de noche, ¿sí? Hay otros síntomas, como por ejemplo la inflamación. La inflamación es el primer síntoma que produce un vallado alrededor de la situación de turno. Por ejemplo, la otra vez creo que dijimos este mismo ejemplo, si a mí me pica, no sé, un bicho, bueno, se me va a inflamar, se me va a llenar de líquido todo el lugar para que ese veneno quede circunscripto al área de picadura y no que circule por todo mi cuerpo. Sí, entonces, las inflamaciones, las fiebres, las erupciones, todos son carteles, todos son, pero además, no hay que quedarse solamente circunscripto al síntoma en sí mismo, sino que hay que fijarse en qué circunstancia apareció, porque también hay emociones que se reprimen y aparecen en diferentes lugares que no son casuales, y hay como mapas del cuerpo, que si aprendiésemos a leer el cuerpo según estos diferentes mapas, que como cuando uno va a buscar pepitas de oro, como hacían antes en el medio del río, y uno usa esa zaranda, si cae toda la arena, la pepita de oro queda. Bueno, en todas estas medicinas antiguas, medicinas ancestrales, en la medicina ayurvédica, en la medicina andina, en la medicina comechingón, en la medicina china, se leen diferentes formatos que tienen que ver más con las emociones, con lo espiritual y cómo eso está en estricto correlato con el cuerpo. Si, por ejemplo, una persona viene con una conjuntivitis o un problema ocular y nos circunscribimos a el ojo y entonces va al oftalmólogo, y a lo mejor nos estamos perdiendo que la finalización del meridiano hepático termina en los ojos. Entonces, a lo mejor el problema no está en el ojo, el problema está en el hígado. Y el hígado no solamente metaboliza alcohol o comida chatarra y otras cosas, sino que lo que metaboliza fundamentalmente el hígado es ira. Entonces hay que ver, porque hay gente que dice, no, yo no me enojo nunca, pero a lo mejor te da rabia la situación del país. No es que estás estrictamente con una rabia así que te agarraste con alguien, sino que te da rabia prender la televisión y ver el noticiero, o te da rabia la injusticia, o te dan rabia un montón de cosas con las cuales no podés hacer nada, o intentás sí, y no podés. Sí, o tal vez al no enojarte no sacás también afuera, exactamente, y dejás esa rabia adentro. Pero lo importante es no quedarte con el síntoma como algo aislado, ¿no? Yo creo que ahora existen un montón de, desde Hammer en adelante y desde muchos lugares en donde se está haciendo como una biodecodificación de los síntomas. Hay diccionarios enteros de síntomas, de hecho yo tengo acá un diccionario que es un diccionario francés que hicieron unos psiquiatras sobre qué querría decir cada síntoma en tu cuerpo. ¿Por qué? Es el libro de la enfermedad como camino. La enfermedad como camino, exactamente. ¿Por qué? Porque son carteles. Son mensajes del alma. Hahnemann decía, Hahnemann, creador de la homeopatía, él era, me sale masón, pero masón era San Martín que seguía la homeopatía. Era Rosacruz o algo así, no sé, una cosa medio espiritual, alquimista. Entonces seguía como determinados códigos en donde unía la espiritualidad del momento a la salud, ¿no? De hecho, antes el chamán era hechicero y era médico. Claro. Bueno, era una cosa más o menos así. Y él decía que en realidad se enfermaba el cuerpo cuando el alma no estaba siguiendo lo que vino a ser. Él ya hablaba, lo mismo Eduard Bach, el creador de las flores de Bach, que fueron los primeros, que era un discípulo de Hahnemann, también decía que en realidad las enfermedades se gestaban siempre en una emoción mala vida o en una misión del alma no cumplida, y que cuando uno no escuchaba ese cartel, y no lo escuchaba, y no lo escuchaba, y no lo escuchaba, se instalaba. Por supuesto que hay situaciones estrictamente físicas. Si yo estoy estoy en Ushuaia y estoy sin pullover, y seguramente con el frío que hace me voy a enfermar. O si me comí algo en mal estado, me voy a agarrar una gastroenterocolitis. Hay situaciones, o si estoy en Hiroshima, por más que sea muy espiritual y esté cumpliendo con mi misión, el rayo maléfico me va a agarrar. Pero también igual seguramente le podemos encontrar un porqué más espiritual. Sí, además, pero bueno, ya ahí nos estaríamos yendo mucho más allá. Pero quiero decir que no todo es psicogénico, claro, ¿no? Pero generalmente hay un gran componente emocional. De hecho, también Constantino Hering, que fue un seguidor de Hahnemann, un médico de aquella época, describió los caminos que tiene el cuerpo para enfermarse y para sanarse. Y esto lo podemos observar realmente estrictamente. Yo me volví loca cuando aprendí esto porque tenía que deconstruir todo lo que me habían metido en la cabeza en la Facultad de Medicina. Y empecé, claro, esto a lo mejor tiene que ver con un componente embriológico. No, porque a lo mejor le buscaba explicaciones, claro, por donde definitivamente no las tenía. Porque, ¿qué pasaba? Él lo que dijo es esto de la desintoxicación del cuerpo, pero además que las enfermedades generalmente primero se gestan en la esfera emocional y después pasan a la esfera física. Y al revés, lo primero que se libera, y eso se ve perfectamente cuando una persona está en tratamiento homeopático, a lo mejor concurre por alguna dolencia física, y a lo mejor me dice, no, mira, la verdad que me sigue doliendo el estómago, pero me siento bien. Claro. Es una cosa muy sutil. Y eso se ve en los nenes chiquitos. Cualquiera que haya estado en contacto con un niño, la cuidadora, la mamá, quien sea que está con este nene, ¿qué va a decir? Está incubando algo. ¿Por qué? Y porque se da cuenta que está raro, que no, y a lo mejor lo lleva al médico, le hacen estudios y físicamente todavía no tiene nada, ¿no? Y después a los pocos días sí empieza a tener algo físico si es que no hizo nada para revertirlo. Que desde la homeopatía se puede porque es muy preventiva. Ahora, al revés. Cuando a lo mejor el nene está lleno de mocos, está con sarpullido, pero empezó a ser el nene de siempre, dice, ya se curó. y a lo mejor físicamente está lleno de síntomas. Bueno, claro. Lo mismo nos pasa a nosotros, son estos caminos que tiene el cuerpo. A mí me costó un montón entender esto y siempre cuento una anécdota porque realmente me resultó maravilloso cómo me ayudó. Mis hijos eran chiquitos cuando yo decidí entrar en la Asociación Médica Homeopática. Y bueno, cuando empecé con esto de los caminos del cuerpo de Hering, yo estaba para arriba, para abajo. Decían que una alergia en la piel se podía convertir en un asma y en un broncoespasmo. Y yo decía, nada que ver el epitelio con el pulmón. Bueno, me hacía unos guisos tremendos. En ese momento, mis hijos rescatan una perrita chiquitita, una cachorrita. Toda llena de todo. La piel de ese bicho tenía, no sé, desde hongos hasta parásitos, hasta pulgas, bueno, de todos los colores, todo. Y yo dije, claro, cachorrito, nenes chiquitos van a querer dormir con esto. Entonces agarré, compré un pomito de macril, una pomada antihongo, corticoide, de todo, y la embadurné a la perra, ¿no? Porque yo todavía estaba navegando a dos aguas. Claro. Entonces, bueno, la perrita se curó de la piel efectivamente y al poquito tiempo empezó a no querer comer, la llevo al veterinario y tenía moquillo. Yo digo, ajá, y me dice, anda consiguiéndoles otro cachorrito, ¿por qué? Le digo, y me dice, porque el moquillo es una encefalitis grave y mortal. Ay, dije yo, bueno, entonces como justo estaba estudiando y en la asociación pueden estudiar veterinarios, homeópatas, futuros médicos veterinarios, le pregunté a una médica veterinaria que estaba ahí en la asociación. Le digo, mira, me pasó esto, esto y esto. Ella era daba clases ya de homeopatía para veterinarios. Entonces me empezó a preguntar un montón de cosas sobre la vida de la perra, que yo más que la abandono y que no conocía mucho sobre la vida de la perra, y me dio un remedio. Me dijo, bueno, mira, dale con una jeringuita por el costado, porque no va a querer ni tomar agua, no quiere ni tomar agua, está hecha achuchada en un rincón. Bueno, de a poquito, milagrosamente, la perrita empezó a tomar agua, empezó a comer, quedó medio disminuida maduratrizmente porque la encefalitis la había atacado un poquito, pero fue una perrita obstinada, nada más que obstinada, y muy feliz durante muchos años. Y ahí aprendí a respetar los caminos del cuerpo, porque cuando se curó, ¿saben qué pasó? Se le volvió a llenar la piel de todo lo que yo le había suprimido. Fue muy impresionante. Entonces, los síntomas son carteles. Da para hablar muchísimo más. Creo que esto es como para dejar instalado el tema. Pero todos los temas que traemos, creo. Sí, claro. Pero bueno, como para que también dejen sus preguntas, ¿no? O se empiecen a preguntar qué síntomas, porque también cuando vienen a buscar una curación alternativa, por decir de alguna manera, a veces no aguantan el proceso curativo. Totalmente. O dicen, me siento peor. ¿Sí? Entonces, me siento peor para sentirme de verdad mejor, para curarme de verdad, no para tapar. Se me viene también que el síntoma es, no sé si nombrarlo como cartel o una propia voz, una voz de nosotras mismas, ¿no? De nuestra propia expresión, ¿no? Que una reprime a otro lado, no le da lugar y aparece con fuerza por otro lado. O sea, yo siento que es hasta súper saludable poder hacer un síntoma. Claro, pero ¿sabés por qué digo cartel? Porque cuando no escuchás, te dan de arriba con un palo. Claro. Entonces ahí, a ver si me escuchás de una buena vez. Que es importante por ahí, ¿no? El no rechazo al síntoma, que creo que es lo primero que hay que por ahí entrar a... Claro, escucharlo, abrazarlo, meterse adentro, sumergirse y preguntarse. Uh-huh. Así que bueno. Como dicen que hablo mucho, no voy a hablar. No, un placer, Lau, un placer. Yo le quiero mandar un beso a mi amiga Caro Tondini, que hoy cumple años, está gestando, así que después la vamos a llamar ahí para que nos cuente un poco algún día en una historia. Y bueno, es una hermosa, feliz cumple, Carito, feliz vuelta. Y vamos con una canción y seguimos. Thank you. que se pasó el programa. No, no, no nos da el tiempo, queremos un día más. Un día más en la cátedra. Un día más. Bueno, tenemos más mensajitos. Osvaldo nos dice soltar más cosas materiales para acercarnos a lo espiritual. Qué lindo. Gracias, Osvaldo. Un beso a Esme. Después tenemos a Poli, que nos dice, quiero soltar el sentir que no voy a poder, los miedos que paralizan y el creer que no merezco. Suelto la dependencia. Qué vamos, bien. Poli, mujer empoderada. Qué bien, qué después, bien. Después Majo nos manda por Facebook, qué programón, qué lindo irnos. Está con su hija de 4 y una niña de 5 meses en una atmósfera llena de oxitocina. Nos pregunta qué música escuchamos. Bueno, vamos a subir las listas, así que no se preocupen. Y nos dice que quiere soltar, qué chistoso, está soltando, elijo soltar la tristeza y la pereza, o sea, trabajar mi anemia. Un abrazo, un placer oírlas para todas. Gracias, Majo, por hacer toda esa mezcla muy bella. Bueno, y acuérdense que vamos a subir al Facebook. Ustedes difundan nuestro Facebook. Cada vez queremos tener más me gustas. Casi tenemos 500 seguidores. Pero nos hacen falta muchos más para armar esta bella comunidad oxitocínica. Es entre todos y todas. Entre todos y todas. Y bueno, y le mandamos un fuerte abrazo especial a Pablo para que se cure y se reponga pronto. Gracias, Aldana. Y bueno. Luchi, gracias, Luli. Un beso enorme a Marina, a Ana y a Mercedes. Y nos vemos entonces, nos vemos, no. Eso quería agregar que Marina y Ana tienen mucho que ver con mi camino también, así que yo Qué lindo. Les mando un abrazo y les agradezco, justo no me las crucé acá, pero me bueno. Estoy cruzando mucho en la vida. Bueno, y los esperamos el viernes que viene a las 8 de la mañana con más oxitocina a pleno. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning.